pica piedra, pica aquí, pica palma, palma, pica palma, pica piedra, pica aquí, pica piedra, pica aquí, pica palma, palma, pica piedra, pica aquí, pica piedra, pica aquí, pica palma. Palma, pica piedra.